y hace unos pocos meses atrás se vio la posibilidad de llegar a una solución definitiva, que era inscripción automática, voto voluntario y voto chileno en el extranjero. Y todos sabemos que al final se cayó porque la derecha no estuvo dispuesta al voto de los chilenos en el extranjero, que tenían que cumplir condiciones, que cada 3 años tenían que ir a Chile, en fin, una serie de observaciones, el hecho de que el proyecto se murió, se cayó una vez más. Y por lo tanto, de nuevo en la campaña estamos escuchando lo mismo. Yo espero el próximo año mandar un proyecto para que esto sea realidad, porque esto es lo que piden los chilenos. Y yo creo que eso hoy día se puede hacer. Lo hacen todos los países, no solamente los europeos, lo hacen todos los países latinoamericanos. Si todos lo pueden hacer, ¿qué razón hay para que nosotros no lo hagamos?